Sin ruido, pero con mucha convicción. Lanzamiento bus eléctrico Scania. El 5 de agosto no fue un día cualquiera para quienes viven sobre ruedas. Mientras la mayoría de los bogotanos seguía su rutina entre trancones y estaciones del Transmilenio, algo silencioso, pero monumental, se puso en marcha. El primer bus urbano 100% eléctrico de Scania. Inició precisamente su historia en Colombia. Y como toda gran historia, no arrancó con un estruendo, sino con convicción. Scania, marca que por décadas ha sido sinónimo de potencia y resistencia para los transportadores del país, da ahora un giro hacia el futuro, uno sin humo ni ruido, pero cargado de energía, la energía eléctrica. El modelo K230EB4x2 no solo es una apuesta tecnológica, es también una declaración. El transporte masivo necesita cambiar, y este es el camino. Este nuevo integrante de las calles bogotanas empezará operación con La Rolita, bajo el programa internacional europeo que busca impulsar una generación de buses eléctricos automatizados y conectados. En una ciudad donde el aire limpio es cada vez más urgente, el aporte de este vehículo va más allá del transporte, es una bocanada de futuro. Y aunque puede parecer una unidad más en la flota capitalina, lo cierto es que representa un salto en sostenibilidad, seguridad e innovación. Equipado con el sistema ADAS 2.0, este vehículo no solo se mueve, también piensa, advierte, detecta. Sus sensores y radares permiten identificar puntos ciegos y anticipar colisiones con usuarios vulnerables, convirtiéndolo en un proyecto, en una ruta más segura para todos. No es solo tecnología, es eficiencia con sentido. Sus baterías de 416 kW ofrecen más de 320 km de autonomía real y gracias al sistema inteligente de gestión BMS es posible reemplazar solo módulos dañados, reduciendo tiempos muertos y costos de mantenimiento. En otras palabras, menos gastos, menos residuos, más control. Un bus, muchas cifras que hablan solas. Una autonomía, una capacidad de 80 pasajeros, energía, reducción de emisiones en la operación, una fabricación mixta entre el chasis sueco y carrocería colombiana. En fin, el chasis llegó desde Suecia. La carrocería se construyó en Colombia. El bus en sinfonía de ingeniería internacional con corazón local. Ciberseguridad, conectividad y estándares europeos son parte de su estructura. Pero su verdadero valor está en lo que representa, la posibilidad de un transporte público más limpio, humano y consciente. Hace un año la comunidad de Héroes del Timón fue testigo del primer camión eléctrico de cabina. Hoy, ese mismo camino silencioso lo recorre este nuevo bus urbano. No es casualidad, es la continuidad de un compromiso, porque la movilidad eléctrica no es una promesa del futuro, es una necesidad del presente.